Mi aurora y mi anochecer, de mí podrán brotar mil soles de invierno y mil lunas del estío, de mí podrá nacer el árbol, el mar, el viento o el río. Todo si quiero puede nacer de mí y hacerlo mío. Ya siento que en mi pecho grana la savia que alimenta mi raíz, el hambre de sentirme ser humano, inmenso y eterno, que tiene por patria el universo. Ya siento que detrás de mi espesa oscuridad palpita en voz baja un manantial de luz escondida. Ya siento que dentro mía te habita un rescoldo olvidado de verdad, que como semilla de lo eterno podrá ser, si así lo quiero, un espacio inmenso. Más que gotas somos mar, más que mar somos agua, más que agua universos cargados de inmensidad, más que viento somos polen, más que polen somos vida, más que vida amor hecho eco en la eternidad. Escarba con tus uñas en el tiempo y pregunta en las esquinas de tu alma sobre qué bosque ser viento, sobre qué campo ser río y en qué ola ser océano. Busca tu destino hasta abandonar tu cuerpo en el intento, porque no hay más tiempo que tu vida, ni más vida que tu aliento. Amigo, qué dolor te encadena, que te hiere tanto, que en tus ojos anida la tristeza. Aquí tienes mi hombro para que llores y mis versos para que sientas. Ay, si yo pudiera reparar tu dolor, ay, si yo pudiera mitigar tus penas, sanar tu ala quebrada para que pronto emprendas tu vuelo de regreso a las estrellas. Ay, si yo pudiera reparar tu dolor, ay, si yo pudiera mitigar tus penas, sanar tu ala quebrada